Hola, mamita querida, feliz día de la madre. Quiero que sepas que te voy a querer y amar con todo mi corazón.